Nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con el ambiente, con la defensa de nuestros bienes comunes. Nos vamos a ir para Las Heras. Por ahí anda nuestra compañera Ana Clara García, que la escuchábamos más temprano en el arranque. No sé cómo hizo, que ya está allá por Las Heras. La vamos a escuchar y vamos a ver por dónde anda. ¿Cómo le va, Anita? Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted? Muy bien, acá en el barrio. Yo salí de Verdejo y me vine a mi barrio. Se volvió para su casa, por eso llega tan rápido. Claro, o sea, las marchas en el barrio para mí tienen otro gustito. Pero claro que sí, más si es en Las Heras. ¿Qué decir de Las Heras? Claro, más si es por el agua. Totalmente, y más si es por el agua. Bueno, ahí, ¿en qué parte ya está ubicada y qué está sucediendo en este momento? La gente está concentrando, estamos ubicados sobre la calle San Martín, un poquito, hay un grupo de gente en Martín Fierro, que es la calle que va de Roca, la calle, digamos, de San Martín para abajo, que se llama Roca, Martín Fierro. Sí. Y también hay otro grupo de gente del lado de enfrente, por ya el nombre de la calle es Roca. Vemos Huipala, la gente se está encontrando, parece que hay un clima parecido al que había hace casi un año. Claro, porque este diciembre que nos remueve, que nos moviliza, donde el pueblo mendocino, donde hicimos historia, ¿no? Que quedará en la memoria del territorio del país, de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Si no nos olvidamos de todo lo que sucedió en el diciembre pasado, pero que ha quedado esa fuerza también, no solamente para hacer historia, sino para ser presente también en el pueblo mendocino, que cada vez que se sabe que se puede tocar o avanzar sobre los bienes comunes, sale a la calle con pandemia o sin pandemia. Y la gente no lo duda, yo le cuento, me venía para llegar rápido, sí. me vine en Uber, en esta empresa nacional de remises, porque era la única forma de llegar rápidamente para aquí, y bueno, voy hablando obviamente con el chofer, con quien iba manejando, me pregunta y le cuento, y fue como si le hubiera clavado un puñal, claro. Me preguntó como un idóneo en el tema. Se dio vuelta y me dice, no me digas que van de nuevo contra la 77-22, me dijo. Y a mí se me puso la piel de gallina. Y llegar acá, y también ya están llegando cada vez más autos, si bien es marcha, van a ir, se va a armar al parecer un caravanazo, porque hay ya varios autos y camionetas con carteles, con banderas. Vemos las caras de las asambleas, y vemos también las caras de los ciudadanos y de los vecinos de a pie, que vienen en familia, que vienen en bici, hay muchos niños, todo como corresponde, con el distanciamiento y los barbijos correspondientes, pero acá armando la concentración para salir a marchar hasta la Municipalidad de Las Heras. Buenísimo, Anita. Bueno, ahí toda la información de lo que ya está sucediendo ahí en Las Heras. No diría el corazón, porque Las Heras es tan grande que, mire, tiene tantos corazones Las Heras. Pero podemos decir en el centro de este lugar hermoso que es Las Heras y que ya se está organizando y saliendo en esta situación que también sigue teniendo que ver mucho con lo autoconvocarse, con el de boca en boca, como este relato que nos contás de lo que sucedía en este transporte, esta cuestión que nos une y que tiene que ver con la defensa del agua, de los bienes comunes. Bueno, hoy se marcha en el departamento de Las Heras y vamos a estar ahí con toda la información, Anita. Entonces estaremos acá siguiendo en la marcha, porque no solo estamos, sino somos parte, y vamos a estar con toda la información a través de la mosquitera para toda la audiencia. Excelente, Anita. Entonces, en un ratito nada más nos volvemos a encontrar al aire, compañera. Así será, abrazo. La escuchábamos a nuestra compañera Ana Clara García desde el departamento de Las Heras.